Mis padres querían mandar porque les dijeron, como en todas partes, dijeron que esta guerra va a durar unos 3-4 meses, la vamos a ganar y van a regresar. Entonces a mí me enviaron para ese tiempo, para 3-4 meses. Yo fui una huérfana. Nosotros hemos sido huérfanos. Aunque nos acogieron allí y nos querían mucho y nos trataron muy bien, pero en el fondo éramos huérfanos. Y claro, eso de 3-4 meses que decían, pues se convirtió en una vida. Dice que es nuestra segunda patria. Pero parece como si sería la primera. Nos hizo ser personas. Nos educó en todos los aspectos. Encima gratuitamente. La Unión Soviética ha sido mi madre, mi patria, mi escuela, mi vida. En 1936, en plena guerra civil, miles de niños españoles que vivían en la zona republicana fueron enviados a la Unión Soviética con la esperanza de que la guerra que sacudía a su país terminase en apenas 3-4 meses. Algo, un tiempo, que se convirtió en algunos casos en toda una vida. Es la triste historia de los niños de la guerra que se narra en el documental Huérfanos del Olvido, una creación audiovisual del cineasta español Lino Varela, y además del guionista, del escritor, del periodista Rodrigo Pérez Barredo, que tenemos ocasión de tener al otro lado del teléfono para charlar acerca de este documental que, como veníamos comentando, realiza un recorrido acerca de la historia de estos niños españoles que fueron a parar a Rusia y que tuvieron caminos muy diferentes dependiendo de las vivencias individuales. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido de nuevo a esta radio. Hola, buenas tardes, Sergio. Encantado. ¿Cómo llegaste a ser guionista de este documental de Huérfanos del Olvido? ¿Cómo surge, en otras palabras, la idea de hacer una producción de este tipo? Sí, pues mira, como bien has dicho en la presentación, yo soy periodista, trabajo en el Diario de Burgos, y uno de los reportajes que realicé pues hace, claro, ya unos 3 años, era en torno a la historia de Manuel Arce Porres, un burgalés nacido en Oña, superviviente de esa epopeya fascinante que acabas de nombrar, la de los niños de la guerra que fueron a Rusia. La entrevisté en Madrid, bueno, quedó un reportaje amplio, lucido, y aquella historia cayó en las manos del cineasta, del director Lino Varela, con quien me une desde hace años pues una amistad estrecha. Entonces, un día me llamó, me dijo que le había gustado mucho esta historia y que de alguna forma a él le apetecía llevarla a su terreno, ¿no? Hacer una película que en principio iba a versar exclusivamente sobre la historia de Manuel, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el proyecto fue creciendo y por determinadas circunstancias acabamos abarcando la historia de todos ellos, ¿no? Con varios protagonistas, no solo con Manuel. Ese es el origen de la historia. Y claro, Lino sí que me dijo que le gustaría, que él deseaba que yo fuese el guionista del documental. Y así fue como empezamos a trabajar hace 3 años. Estuvimos 2 años de rodaje, de entrevistas, y por fin lo estrenamos el año pasado en Burgos, y ahora en distintos festivales ha concurrido. ¿Quiénes serán, Rodrigo, estos niños de la guerra? ¿Qué intrahistoria tenían cada uno de ellos? Es difícil, me imagino, de entrar en detalles, pero ¿cuál era, digamos, el nexo común que tenían todos ellos? Bueno, el nexo común es que todo el mundo se puede imaginar. Son niños, sobre todo, que viven en lugares muy concretos, que es en el norte de la península ibérica, principalmente Asturias, Cantabria, el País Vasco, y también en Cataluña, que coincide la gran ofensiva, sobre todo aérea, de los bombardeos, de la aviación sublevada, con el apoyo de los italianos y de los nazis, que son bombardeos que, como bien sabes, eran civiles indiscriminados, ¿no? La República, por su lado, y en algunos lugares como el País Vasco, junto con el gobierno vasco, acordaron fletar una serie de barcos con la intención de poner a salvo a los niños pequeños, puesto que estaban viendo que un día sí y otro también, en aquellos bombardeos masivos y salvajes, pues fallecían familias enteras y muchos niños. Lo hicieron para ponerles a salvo de una muerte casi segura y del horror de sufrir todos los días ese acoso en forma de bombas tan brutal y salvaje, y con la creencia o la ingenuidad de pensar que la guerra iba a durar muy poco, que además la iban a ganar y que los niños iban a regresar pues inmediatamente después. Sí que hay que contar que no solo fueron a la Unión Soviética, se fletaron más barcos con más niños que fueron a otros países, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, a Dinamarca, incluso a México. Lo que diferencia la epopeya de los niños de la Unión Soviética es que cuando la guerra terminó, y evidentemente la República la perdió, todos los niños del resto de países pudieron regresar, salvo los de la Unión Soviética, que era, bueno, pues el gran enemigo, los comunistas, y de ahí esa imposibilidad y ese muro que se abrió, ese abismo que se abrió insondable entre aquellos niños y sus familias que permanecieron en España. Escapaban de la guerra en su país de origen y se dieron de bruces años después con otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, que tenía como escenario la Unión Soviética, Rusia, que les había acogido. ¿Cómo fue la vivencia de estos niños españoles de la Segunda Guerra Mundial, Rodrigo? Pues mira, la Unión Soviética la recibió maravillosamente. Fue un compromiso, evidentemente ideológico y con el que Stalin quiso demostrarle al mundo que el socialismo era la vía más humana. Les trataron maravillosamente, incluso tuvieron privilegios por encima de niños huérfanos soviéticos, por ejemplo. Entonces, los primeros años ellos llegaron en el 37, pero hasta el 41-42, cuando la Unión Soviética se ve invadida por la Alemania nazi, ese estatus de privilegio cambia. O igual no tanto cambia su estatus de privilegio como, evidentemente, las condiciones de vivir en una suerte de Arcadia feliz. Vuelven a revivir el horror que unos años antes les había hecho salir de sus hogares. Vuelven a tener que ser evacuados, vuelven a sufrir los bombardeos, el hambre, el terror, el miedo, el pánico, la carestía. Dentro de esa nueva epopeya, otra vez fruto del horror de que la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial, hay un capítulo especial, y es los niños de la guerra que eran ya mayores de edad y que decidieron voluntariamente, fueron, es cierto, los menos, alistarse en el ejército soviético para combatir la amenaza, y muchos de ellos murieron. Por ejemplo, César Arce Porres, el hermano de Manuel, que es el que da origen a este documental, es uno de ellos. Fueron unos años muy duros, se vieron obligados a trabajar en fábricas de armamento, aparte de a pasar hacinamiento, hambre, frío, pero lo llevaron de la mejor manera, con el mejor ánimo y siempre con un cuidado especial por parte de las autoridades soviéticas. ¿Y hay evidencias, Rodrigo, del contacto de españoles de ambos bandos en Rusia? Me explico. En alguna producción cinematográfica se nos ha mostrado cómo tanto los niños de la guerra ya mayores de edad como aquellos otros voluntarios falangistas que se fueron a luchar... La División Azul. Uh-huh. Eso es, al frente del Este. En alguna producción cinematográfica se recrea la ficción de este supuesto encuentro. ¿Hay evidencias uh-huh. de que este encuentro pudiera darse en una realidad histórica? Yo no tengo constancia de ello. No sería descabellado, pero lo veo complicado porque tampoco fueron demasiados los divisionarios y fueron pocos los niños españoles que combatieron. También es verdad que no solo combatieron del lado soviético niños mayores de edad de aquellos refugiados, sino republicanos que en su día se habían exiliado al perder la guerra. Ignoro si se dio en alguna ocasión ese encuentro, que en cualquier caso podría haber sido perfectamente en Leningrado, donde se produjo el cerco aquel salvaje, en lo que es hoy San Petersburgo, donde sí que actuaron y en el entorno en Krasnodar la División Azul, y había defendiendo el frente, había españoles, tanto niños como republicanos, ya más adultos. Comentabas que además de haberlo estrenado en Burgos, el documental ha tenido un recorrido internacional, que fue además estrenado, presentado en el Instituto Cervantes de Moscú. Tuviste la oportunidad de estar en Moscú con el director y me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue aquella experiencia. Sí, efectivamente. Mira, el estreno que hicimos aquí en Burgos, que fue dentro de poco se va a cumplir un año, en noviembre, fue muy emotivo porque a la presentación estuvieron presentes varios de los protagonistas de la película, varios de esos niños de la guerra, claro. Igual los oyentes, al decir la palabra niños, hay que hacerles recordar que hoy son octogenarios, nonagenarios, pero buena parte de los que participaron en la película, dando su testimonio, estuvieron en Burgos, pero nosotros teníamos nos sentíamos en la obligación y en el deber de también llevar el estreno a Moscú, puesto que buena parte de ese elenco de protagonistas son niños que se quedaron a vivir en la Unión Soviética, es decir, que nunca regresaron, o si lo hicieron fue efímeramente para luego volver otra vez a la Unión Soviética. En cualquiera de los dos pases fue muy emotivo cómo ellos se vieron en la pantalla, se emocionaron al ver cómo habíamos contado su historia y se mostraron pues muy muy agradecidos, porque de alguna forma cuando nosotros nos acercamos por primera vez a ellos y les propusimos la idea que teníamos, no daban crédito porque nadie les había hecho ni caso en 60 años, ¿no? Entonces se mostraron realmente encantados y ha sido una experiencia maravillosa comprobar cómo nos abrieron su corazón, su recuerdo, su alma, para contarnos una historia tan tan terrible y tan trágica. Como bien comentaba Rodrigo, nos decías que muchos de estos niños, al menos la mitad de los que fueron, regresaron a España en torno al año 56-57 y se encontraron con que esa España anhelada ya no era la misma que habían dejado atrás. Me imagino que aquello tuvo que ser un auténtico shock. Pues mira, yo creo que ese es uno de los grandes hallazgos de la película, del documental, porque uno igual cuando se le cuentan esta historia se puede imaginar ese un regreso idílico, ¿no? 20 años después, abrazos y llantos en el puerto de Valencia, en el puerto de Alicante, y nada más lejos de la realidad. 20 años es un abismo de tiempo insondable cuando estamos hablando de niños que salieron con 4, 5, 6, 7, 8 años y que 20 años después ya no tenían un recuerdo real de sus padres, ya habían olvidado hasta su rostro, sabían que tenían padres, les habían contado la historia, pero también había habido una incomunicación en todo ese tiempo. Ni unos ni otros sabían nada de los suyos, ¿no? Los padres ignoraban qué había sido de sus hijos, si vivirían, dónde estarían, y los hijos no tenían ni la más remota idea de qué podía haber sido de sus padres, si habían sobrevivido a la guerra, si aún vivían, si habían muerto por enfermedad. Entonces, el choque fue salvaje, porque procedían de dos mundos muy muy distintos. Ellos se habían educado en un sistema soviético, con todo lo que eso implica, pero habían podido estudiar, llegaban aquí hombres y mujeres con carreras de ingeniería, eran médicos, gente con una formación universitaria que de otra manera hubiese sido imposible que hubiesen desarrollado en España, y llegaron a España, una ciudad católica, donde esas familias precisamente han sido represaliadas, donde impera el miedo, donde es una sociedad extraordinariamente conservadora, fascistizada. El estatus de la mujer, me imagino que sería también. Ya de la mujer ya ni hablamos, pues aún peor, ¿no? Entonces el choque fue fue brutal, y muchos de ellos cuentan que bueno, que aunque sabían que eran sus padres y los padres sabían que eran sus hijos, pues no aquello no hubo manera de reconducirlo, no había faltado el cariño, tenían otro lenguaje, no se entendían. Entonces muchos de aquellos niños que en los regresos del 56-57 vienen a España con la intención igual de quedarse, pues regresan porque ven que allí no tienen posibilidades. Primero, que no tienen un hogar, aunque este exista, aunque estén sus padres, aunque tengan hermanos, sino que ven que es un país en el que no van a poder desarrollarse como personas o como les habían educado a ellos, ¿no? Y claro, aquellos otros que regresaron o que no llegaron a ir a España, aquellos que se quedaron en la Unión Soviética, tuvieron una suerte bastante diferente. Bueno, tanto los que se quedaron como los que volvieron y durante una semana estuvieron en España y luego regresaron, sí, porque bueno, algunos igual no habían terminado la carrera, otros sí, y cuando volvieron a la Unión Soviética pues se pudieron emplear, trabajar y bueno, desarrollar allí su vida, tener familia y ser moderadamente felices, ¿no? Dentro de esas pequeñas vidas de cada uno. Tampoco igual es que fuera extraordinariamente mejor, pero bueno, estaban en un lugar que bueno, donde se sentían igual más reconocidos y donde pudieron desarrollarse mejor como ciudadanos, ¿no? Como personas. Uh-huh. Contáis en el documental que estos niños que regresaron a su país fueron incluso interrogados no solamente por los servicios secretos franquistas o por la policía franquista, sino también incluso por la propia CIA, algo que seguramente supuso también un doble trauma. Sí, no, efectivamente, es que a ese trauma del choque con la familia, ellos se encuentran con otro, que es lo que se denominó la Operación Niños, que fue una operación urdida por la CIA, el FBI y las autoridades franquistas para procurar sacar toda la información posible a aquellos niños que habían estado 20 años viviendo como ciudadanos soviéticos. Hay que explicar, claro, que ellos regresan en el contexto en el que se está desarrollando la plena Guerra Fría, ¿no? El enfrentamiento entre los dos grandes bloques, Occidente y el que representa pues el comunismo de la Unión Soviética. Claro, para la CIA, para el FBI, era una fuente de estos niños eran una fuente de información, podían ser una fuente de información importantísima, ¿no? Porque bueno, la Unión Soviética suponía para ellos un verdadero misterio, un arcano, ¿no? Era muy difícil saber qué diantres estaba pasando al otro lado del muro, ¿no? Entonces fueron sometidos a interrogatorios muy duros. Les apretaban, les intentaban obtener de ellos todo tipo de información que en la mayoría de los casos no poseían, porque bueno, pues al final no dejaban de ser ciudadanos normales, no tenían igual cargos de relevancia en ningún organismo, en ninguna institución, pero sí que fueron sometidos a duros interrogatorios que en muchos casos se prolongaron a lo largo del tiempo, no solo recién llegados a España, sino semanas, meses e incluso años después. Y ya por último, Rodrigo, ¿qué es de aquellos niños que hoy en día son octogenarios que siguen viviendo en la Unión Soviética? ¿Cuál es la realidad en la que a la que ellos se enfrentan de forma cotidiana? Bueno, pues son ya personas evidentemente jubiladas, los pocos que quedan, porque tanto de los que volvieron y se quedaron en España como de los que permanecen en la Unión Soviética apenas quedarán 50 o 60 vivos, ¿no?, de los 3.000 que protagonizaron aquella epopeya. Bueno, pues son gente que mantiene el vínculo con quienes han vivido la misma historia que ellos. Suelen reunirse semanalmente, algunos diariamente, en el Centro Español en Moscú. Es una suerte de piso donde, bueno, pues se reúnen, juegan a las cartas, charlan sobre sus recuerdos, alguna vez hacen alguna representación teatral, alguna actividad cultural. Tienen unas vidas muy muy muy humildes, nada extraordinario, me refiero, ¿no? Y bueno, se consideran gente que bueno, pues ha tenido una vida plena, pese a haber vivido todos estos avatares de los que estamos hablando, pero bueno, se muestran felices y yo creo que contentos, aunque un poco dolidos porque consideran que su patria madre, su país de origen, España, pues de alguna forma les ha olvidado durante todo este tiempo, ¿no? Hasta que hace unos años el Congreso de los Diputados, cuando gobernaba Zapatero, cuando era presidente del gobierno, se le reconoció una prestación como con súbditos españoles, pero hasta ese momento no habían tenido ninguna ayuda ni ningún reconocimiento por parte de su país de origen. Pues muchas gracias, Rodrigo Pérez Barrero, periodista, escritor y además guionista de este documental Huérfanos del Olvido, que nos sumerge en la historia triste de los niños españoles que terminaron en la Unión Soviética. Muchas gracias. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, gracias.